Con motivo del 75º aniversario del nacimiento del generalísimo Kim Jong-il, tuvo lugar el día 18 en la Casa Coreana en Tokio, el seminario de los sociólogos coreanos en Japón bajo el tema de del 2016 año de milagros al 2017 de mayor victoria. Participaron los miembros de la Asociación de Sociólogos Coreanos residentes en Japón, los cuadros responsables de las entidades centrales y de trabajo, los profesores y estudiantado de la Universidad Coreana, los funcionarios de la Asociación General de Coreanos en Japón en la región de Kanto y los compatriotas. Hubo intervenciones con los temas de acerca de los éxitos logrados en el primer año de cumplimiento de la Estrategia Quinquenal para el Desarrollo de la Economía Nacional y la perspectiva de este año, y el cambio de la posición estratégica de la República y la estrategia para con Estados Unidos.